Te debo mi vida, cuernito de Armani rameado. Salvaste mi vida, la hora de pelear. Saliendo de un antro quisieron tumbarme. Mi cuernito Armani tuve que accionar. Reina, creo que me vienen siguiendo. Deténme el bucanas, les voy a atorar. Reina hermosa, pásame mi cuerno. Bríncale al volante y no mires para atrás. Cortaba cartuchos, seguía rafagando macizo. Montado en mi Raptor no podía blanquear. Me traían cortito, no podía rajarme. Ya andaba emperrado, tenía que matar. Reina hermosa, no estés tan nerviosa. Písale hasta el fondo, nos van a alcanzar. No más que se acomoden mis brazos, los hago pedazos, se van a sentar. Era bravo, por eso querían venadearme. Presencia del miedo, no puedo negar. Plomazo y plomazo, no quería aflojarles. Mi suerte de perro volvió a relumbrar. Una bala traspasó al piloto, les volteó la troca, no pudo hacer más. Lo confieso, me sentí perdido. Me salió la yuca, me pude fugar. Te debo mi vida, poderoso Armani rameado. No te me rajaste a la hora de pelear. Tengo la costumbre de andar ensillado. La gente es corriente, no puedo confiar. Fue un regalo de un señor muy grande, que es pieza importante allá en Culiacán. Sigo firme y macizo a la empresa. Dedo en el gatillo, listo pa' accionar.